perder. Sigo encerrado dando golpes contra la pared. No puedo con mi ser, ya no puedo volver. Va a ser mejor que me levanta, que me vea caer. De amanecer, amanecer, amanecer así. Ya estoy cansado de escapar sin saber dónde ir. Me quiere perseguir, el diablo me lo da a elegir. Pero el de arriba sabe lo que soy y lo que fui. Como mirar por la ventana y no pensarte, nena. Si ya ni siquiera la droga me saca la pena. Todo bandido algún día tiene que cumplir condena. Y yo la mía la estoy pagando en cuotas con monedas. Volverá, no cena, no queda con quedar. Si yo no tengo más pa' darte que dos velas. Una casada, una novia y una soltera. La colorada, la rubia con la morena. Me llegan y yo esperando que llegara ella. Con la navaja al filo, brillando como estrella. Toda una chisa en busca de su botella. Se nota en su mirada cómo se aprovecha. Lo tiene claro, sabe muy bien a lo que se juega. Y no hay regalos en sus tardes grises ni en sus noches buenas. Está abusando del juego que hay en sus venas. Y yo en mi esquina se lo sigo dando escuela, escuela. Pa' todo ser rapero, escuela, true shit. Esto no es música, es droga. Estoy condenado, esto ya no tengo que perder. Sigo jugado desde el día que lo supe hacer. Problemas con la ley, el barrio tiene rey. En los penales de Argentina me están dando play. Y solo soy el mismo siempre, gracias a mi madre. Aunque con el correr del tiempo no puedo olvidarte. Tengo que lastimarme, tratar de no buscarte. Tomarme la medicación y viajar a otra parte. Como mirar por la ventana y no pensarte, nena. Drogado por la habitación, desgastando la suela. La vida todo el tiempo girando como una rueda. Y yo esperando ese momento pa' ver si se queda. Volverá, no cena, no queda con quedar. Si yo acá sigo luchando contra las cuerdas. Aún no perdí la fe, pero perdí la fuerza. De poder llegar al sitio oscuro, encontrarme con ella. Y como mirar por la ventana y no pensarte, nena. Si ya ni siquiera la droga me saca la pena. Todo bandido algún día tiene que cumplir condena. Y yo la mía la estoy pagando en cuotas con monedas. Volverá, no cena, no queda con quedar. Si yo no tengo más pa' darte que dos velas. Una casada, una novia y una soltera. La colorada, la rubia con la morena. Como mirar por la ventana y no pensarte, nena. Si ya ni siquiera la droga me saca la pena. Todo bandido algún día tiene que cumplir condena. Y yo la mía la estoy pagando en cuotas con monedas.